Junto a don Luis Escanilla y grandes invitados que nos trae acá a la Radio Puente Alto para hablar de la contingencia del Puente Alto actual, de lo que viene. Luis, bienvenido a la Radio Puente Alto una vez más. Adelante, por favor. Hola, hola. Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas. Bueno, aquí estamos en un momento de complicado, digamos, porque estuvimos unos problemas en un colegio hace días. El siglo XXI. Me acompaña don Luis de la Fuente, candidato a Luis Antonio de la Fuente, candidato a concejal por la comuna de Puente Alto del Partido Liberal. ¿Cómo estás, Lucho? Estoy muy bien. En primer lugar, agradecer la invitación de compartir este espacio democrático. Como empezó a hablar don Luis Escanilla, hace algunos días se vivió un enfrentamiento dentro del Colegio Siglo XXI entre apoderados y estudiantes, lo cual resultaron en distintos ataques entre ambas familias. Obviamente es súper condenable, el colegio debe actuar prontamente, rigurosamente, con los planes y los lineamientos suficientes para poder enfrentar estas situaciones. Ahora, según los medios de comunicación, habían sido una pelea de dos alumnos. Así es. Y esto se transformó en una batalla campal. Dicen algunos de que eran bandas rivales, y que poco menos que estaba metido los alumnos. ¿Qué información tú manejas de respecto a eso? Bueno, como a los ojos de ya todos los vecinos y vecinas de Puente Alto, que se ha viralizado a través de las redes sociales, esta pelea empezó entre dos alumnos, y estos alumnos llamaron a sus familias, ambos, y las dos familias llegaron. Por supuesto, una de estas familias llegó con un arma blanca, con un cuchillo, en el cual resultó una persona acuchillada en su espalda, un padre de uno de los alumnos, y la otra familia fue con un auto en el cual atropelló a la hija de la familia y al padre de la familia del otro alumno. Sí. Bueno, ¿por qué te pregunto esto, Luis? ¿Cómo ves tú el tema de seguridad en Puente Alto? Porque este es uno más de las tantas cosas que han pasado. Así es. ¿Qué opinas tú del tema de seguridad en Puente Alto, la delincuencia? Bueno, en cuanto a la seguridad de Puente Alto, ciertamente conversando con los vecinos y vecinas de la comuna, la inseguridad, la sensación de inseguridad de todos los vecinos de la comuna ha aumentado exponencialmente los últimos años, sobre todo en las poblaciones y en los sectores más abandonados de la comuna, como lo son Bajos de Mena, en las poblaciones, por ejemplo, Pedro Lira, La Mamiña, El Mariscal, La Santa Elvira, La Lechería, entre un sinfín de poblaciones que existen en el sector más grande de Puente Alto. Al conversar con ellos se nota una sensación de abandono por parte de la municipalidad en cuanto a la seguridad ciudadana, en cuanto a la cantidad de carabineros que existe dentro de este sector. Los vecinos reclaman esta sensación de abandono, sobre todo de inseguridad. Muy bien sabemos que hace un par de semanas en la población Pedro Lira hubo un enfrentamiento entre bandas criminales en el cual resultaron tres asesinatos. Pero conversando con los vecinos se da a demostrar que esta situación más bien fue mediática, pero es una situación que ya se vive a lo largo de dos años. Sí, mira, tú nombraste el tema de... fue en el consultorio Carlos Boitila. Así es. ¿Ya? Donde, claro, hubieron dos heridos y dos muertos y un herido. Y lamentablemente sucede en un consultorio donde asisten vecinos y vecinas, digamos, del sector, que van por un tema de enfermedad, por atención médica, y los funcionarios. Uh-huh. Tú vives en el sector, ¿cierto? Yo vivo en Bajos de Mena. ¿Cuál ha sido la sensación que dejó esta situación ahí? Bueno, la situación que dejó este enfrentamiento es una sensación de inseguridad inminente. Ya los vecinos y vecinas del sector ya no se atreven a salir a las calles, sobre todo con sus hijos, porque existe mucha niñez. De hecho, hay un dato de que la población más joven de Puente Alto radica aquí en el sector de Bajos de Mena. Los padres están muy asustados de que los niños salgan a jugar, ya no se atreven a tienen el miedo de que los llaman del colegio diciendo que los niños sufrieron algún enfrentamiento o alguna bala loca, porque son situaciones a las cuales ellos mismos se ven envueltos día a día. Sí, ¿por qué te pregunto? Tú vives en una zona supuestamente que está catalogada como una zona roja. Zona, ¿no?, roja, sí. Y lamentablemente, después de lo sucedido con respecto al consultorio, la información que yo tengo es que no se ha vuelto a atender normalmente. Existen problemas ahí, digamos, se están entregando los remedios, se están entregando la leche, digamos, que corresponde, pero dejó de atender en forma normal. Así es. ¿Sí? Sí, así es. Se dejó de atender de forma normal. De hecho, muchos profesionales del área de salud han decidido dejar este sector, dejando, lógicamente, la población se ve con menos insumos de remedios, etcétera, y sobre todo los profesionales que han decidido dejar esto por miedo, han decidido dejar este sector por miedo a una bala loca, a un nuevo enfrentamiento. Los mismos vecinos del sector, como dije con anterioridad, tienen miedo a salir a sus casas, lo cual hay que, las autoridades deberían hacerse cargo. Lamentablemente hay muchos vecinos que, dentro de sus propias voces, hablando con ellos, me dicen que el alcalde Germán Codina no entra en este sector, nunca lo han visto, y si entra es netamente cuando hay televisión de por medio, lo cual es súper reprochable este actuar, porque los vecinos necesitan una ayuda, necesitan una respuesta, tienen demandas ante el Servio, han pedido audiencias con el alcalde, los cuales hasta el día de hoy no han tenido respuesta. Ya, pero eso es, a ver, lo dice una persona que vive allá. Así es. Que siente de alguna u otra manera el abandono de la autoridad respecto al territorio. Así es. ¿Qué propones tú? Tú eres candidato a concejal por el Partido Liberal, una persona que vive en el sector de Bajo de Mena. ¿Qué crees tú que se debiese hacer en el sector, especialmente con el tema de seguridad? Bueno, yo en el tema de seguridad como candidato a concejal voy a proponer lo siguiente. Como concejal sabemos que no tenemos las grandes facultades, pero somos la primera entidad que acerca a la población hacia el gobierno. Yo planeo actuar en el entorno en el que viven estas personas, actuando en los sitios heriazos, por ejemplo, en los vertederos legales, para que las familias vivan en un entorno seguro, vivan en un entorno digno. Porque cuando tú vives en un entorno inseguro, como lo es Bajos de Mena, y tú sales de tu casa, te enfrentas con un vertedero ilegal donde la inseguridad es altamente, es altísima para todos los vecinos, la idea mía es intervenir estos espacios para, en el buen chileno, achicarle la calle a la delincuencia. Porque dentro de estos vertederos ilegales se vienen un sinfín de cosas, como son el consumo de droga, peleas de bandas criminales, bullas todas las noches, balas locas. Por lo tanto, cuando tú intervienes en los espacios que son altamente inseguros para la población, vamos a disminuir paulatinamente la delincuencia. Ahí se construyó una comisaría, la 66. Sí. Me tocó, yo fui concejal en ese tiempo, fui dos veces, dos periodos concejal. Y en ese tiempo en que se construyó y se postuló la comisaría, la necesidad de instalarla ahí era darle un poco de sensación de seguridad y combatir el narcotráfico en el sector. Así es. Tú que vives ahí, digamos, ¿has sentido eso? ¿La comisaría es un aporte al sector? Bueno, la verdad es que Don Luis te va en un punto clave, porque yo no tenía mucha noción de esta comisaría. Para mí era la comisaría más grande de Puente Alto, yo pensaba que daba algo de seguridad a la población, pero cercano a esta comisaría está el volcán 3, está el Parque Juan Pablo II, entre otras cosas, y otras poblaciones, pero hablando con los vecinos y vecinas del sector nos dicen que la comisaría no da abasto con la cantidad de carabineros que tiene. Muy bien sabemos que aquí en Puente Alto existen 600 carabineros para casi 600.000 habitantes, lo cual obviamente no da abasto. Se dice que, por lo que me comentan los vecinos, la cantidad de carabineros que había desde un principio no es la misma que existe hoy en día, porque los mismos carabineros no se atreven a estar en el sector por miedo a no volver, por miedo de no volver a ver a su familia, y han decidido cambiarse de comisaría a un sector más tranquilo dentro de la misma comuna, y la cantidad de carabineros que existía desde un principio no es la misma que existe hoy. Ha bajado. Mira, qué bueno lo que tú planteas. Yo creo que la sensación que uno le queda es que con una comisaría al medio del sector daba la posibilidad de que la gente pudiera estar un poco más tranquila. Porque la delincuencia no la vas a eliminar, no, pero sí la puedes atenuar. Sí. La sensación de inseguridad puede pasar a ser más bien una tranquilidad para los vecinos de ese sector. Yo creo que en su momento lo que se trató de hacer con el Juan Pablo II, que es el parque, con la comisaría, con los bomberos, está al lado ¿cómo se llama? El gimnasio, el volcán, sí, darle un grado de sensación, digamos, de integración a todo ese sector, porque todo ese sector se siente abandonado. Así es. Y pierde de alguna u otra manera o por beneficios y se siente muy alejado de lo que es Puente Alto. Así también lo sienten los que son los puentealtinos, los que somos puentealtinos antiguos aquí en la comuna. Mucha gente nos decía a nosotros, todo se va abajo de Mena, todo se hace bajo de Mena, bajo Mena no es Puente Alto. ¿Qué le podrías decir tú a los demás vecinos que no son debajo de Mena? ¿Cuál es la sensación que ustedes tienen? Mire, yo para contestar esa respuesta voy a contar mi historia. Yo viví 22 años en la población Eugenio Matte, a 2 cuadras de la Plaza Puente Alto, exactamente en Coquimbo con Tocornal. Yo viví, crecí y me crié toda mi etapa ahí, y viví una sensación, me sentía seguro viviendo ahí. Yo vivía en un pasaje cerrado, saliendo de mi pasaje estaba trabajando en la municipalidad, arreglando las calles, los semáforos, los pasos de cebra, etc. Yo me fui a vivir a Bajos de Mena hace 2 años, por amor, me fui a vivir a Bajos de Mena, y me hizo abrir los ojos en decir la sensación de abandono y la sensación de inseguridad es tremendamente increíble. Si bien los financiamientos, hay varios financiamientos de mucho dinero, como son el Parque Juan Pablo II, la comisaría que acabamos de nombrar, entre otras infraestructuras, pero no da abasto. El sector de Bajos de Mena es el sector más grande de Puente Alto. Y si bien han habido financiamiento, han habido infraestructura, han habido programas, pero no da abasto para la cantidad de población que existe. Yo cuando salgo de Bajos de Mena y llego al centro de Puente Alto, hacia el oriente, me doy cuenta que casi como si estuviéramos en otro Puente Alto. Se siente una sensación de más seguridad, existen semáforos en buen estado, hay pasos de cebra, existen muchos más programas, está el centro urbano, está el mall. Llegar a Bajos de Mena, somos las personas que tenemos que recorrer muchos más kilómetros que otros sectores de Puente Alto para llegar a distintos destinos de la misma comuna. Dentro de esa misma respuesta quiero adentrarme en algo que ojalá nos esté viendo Marcela Cid. Marcela Cid es una presidenta de un comité de adelanto del bloque de la Manzana E, más conocida como la Isla en el Volcán 3. Yo le pedí autorización para poder contar su historia y lo que están viviendo todas las familias y niños de esos bloques. Y quiero comenzar con lo siguiente. Marcela, hace 3 años, junto con todos los pobladores y familias del mismo sector, del Volcán 3, han luchado incansablemente para poder solucionar el tema de un vertedero ilegal que está al frente de su domicilio. Dentro de este vertedero ilegal, distintas personas de distintas partes o sectores de Bajos de Mena van a botar basura de forma ilegal. También se da el consumo de drogas y se dan otras distintas situaciones que la gente se imaginará aquí, pero de un total de un peligro inminente y de una vulnerabilidad increíble. Marcela con todos los pobladores han hecho distintas denuncias al Servi para poder encontrar una solución habitacional dentro de todas las complejidades que tienen, pero también han tenido audiencias con el alcalde, distintas autoridades para alguna solución. Algunas de las soluciones que encontraron en que el camión de la basura municipal pase cada 2 días a las 7 de la mañana por ese sector para recoger toda la basura que ahí se retiene. Existe un container que de esquina a esquina pasa arrastrándolo, lo cual hace estremecer el edificio a las 7 de la mañana. Es una alarma. Dentro del otro sector del edificio se encuentra un colegio, que es el Colegio El Volcán, que le llega hasta octavo básico, por lo tanto son puros menores de edad. Al frente de este colegio se construyó una casucha de forma ilegal, donde se vende el consumo de drogas de forma ilegal. Los mismos vecinos de su propio bolsillo pudieron construir, agarrándose un poco más del blog, un espacio de entretención para todos los niños y niñas, porque al llegar del colegio se tienen que encerrar, porque los niños no pueden salir, se arriesgan a una bala loca, se arriesgan a un asalto, se arriesgan a cualquier cosa. De verdad, los padres de todas estas familias están realmente asustados de que un día los llamen diciendo que pasó algo con su hijo o que lamentablemente su hijo recibió una bala loca. Yo como candidato a concejal y yo estoy seguro que usted como candidato a alcalde de Luis Escanilla, vamos a luchar incansablemente para solucionar de alguna manera o en algún porcentaje la situación que están viviendo estos vecinos. Yo lo conozco a usted, doy fe de que le preocupan estas cosas, los vecinos, yo le hablé de usted a Marcela Cid, la presidenta de este comité de adelanto. Y bueno, le mando un saludo y claramente yo le voy a pasar el contacto de Marcela Cid, tal vez Camilla, para que puedan entablar algún tipo de conversación y se puedan llegar al diálogo, llegar a algún tipo de soluciones, porque sabemos que esto no va a cambiar de un día para otro. Pero sí sabemos que existen programas e ideas que pueden solucionar esto de mediano a corto o mediano a largo plazo. Mira, buena experiencia la que tú manifiestas. Yo creo que, bueno, son miles las personas que de alguna u otra manera pasan problemas, inconvenientes, y que lamentablemente es el 99,9% de la gente que vive en el sector debajo de Mena. ¿Ya? No todos son malos, dicen. No, el 99% es gente muy buena, que trabaja, que tiene su que va a la escuela, que son dueñas de casa o dueños de casa, y tienen una vida, digamos, tranquila. Si lo que pasa aquí es que son los menos los que provocan una serie, digamos, de trastornos, digamos, delictivos en la zona. Mira, yo estaba viendo de que, claro, tú manifiestas de los avances. Poco, pero han habido algunos avances, como es la construcción del CRS, Claro. y el hospital que viene ahora, que va no solamente al sector de Bajo de Mena, sino a todo el sector, digamos, que colinda, digamos, desde Conchitoro hacia abajo. Claro. Puede ser atendido en ese hospital, que ya se atiende en el CRS. Ya se atiende, pero este hospital va a traer un gran beneficio a la comuna. ¿Qué te parece a ti esta construcción? Bueno, a mí esta construcción me parece fantástica. Yo he tenido el privilegio, ¿por qué digo el privilegio de atenderme en el CRS? Porque en un comienzo cuando este CRS se construyó eran derivaciones del Hospital Sotero del Río, en donde se hacían distintos exámenes, etcétera, de una forma súper rápida, una atención súper buena. La construcción de este hospital va a traer un beneficio increíble, porque sabemos que el hospital y todos los SESFAM de primera atención, de primera salud, están ya no dan abasto con la cantidad de gente a atender. El mismo consultorio Alejandro del Río está atendiendo hoy en día a 90.000 personas cuando en un comienzo se pensaba para 30.000. Como no se da abasto, tienen que atender a más personas dependiendo del sector en el cual habita. El hospital, el Cordillera, el que se está construyendo, va a traer un beneficio increíble para todo el sector de Bajos de Mena, porque como digo, es el sector que se tiene que desplazar mucho más para poder llegar a atenderse al Hospital Sotero del Río. O más bien tienen que escoger atenderse en otro hospital, como está en el Hospital Camino hacia Santa Rosa. Los vecinos, cuando yo les he hablado sobre la construcción de este hospital, están bastante esperanzados de poder conseguir una atención mejor. Están bastante esperanzados de no tener que seguir esperando en las horas de espera que se plantea. El programa se plantea que va a disminuir las horas de espera, va a tener más profesionales y va a generar puntos de empleo también. Mira qué interesante lo que viene para Puente Alto, ¿eh? Tenemos la llegada del metro, Gracias. la nueva línea. ¿Qué línea es? ¿La 9? La La nueve. 9, la línea 9, que viene por Santa Rosa y entra por Sargento Menadier hacia la plaza de Puente Alto. Sí, vamos a tener un problema. Hay dos estaciones, en el tramo entre Santa Santa Rosa. Rosa y la plaza hay dos estaciones. Sí. Una estación estaría quedando en Juanita con Benadier, y la otra en Ejército con Benadier, y de ahí hasta la plaza de Puente Alto. ¿Qué pasa con el? Tú vas a ser concejal, así que yo doy por seguro eso. Ojalá. Entonces, qué nos va a pasar, o qué le va a pasar a la gente que se quiere atender o se va a tener que atender en el hospital y va a tener que tomar dos micros? ¿Por qué? Porque no hay una estación en el hospital o cercano al hospital de Cordillera que se está construyendo. Bueno, claramente hay una, me imagino, una mala planificación entre de todos los profesionales de ingeniería del transporte, el Ministerio de Transporte, entre otras cosas, porque en realidad no da abasto, no hay espacio para construir una estación de metro dentro de ese sector, porque muy bien sabemos que está Izaguirre, que es una congestión de todos los días. Además, nos encontramos con el acceso sur, ¿no es cierto? Si bien las estaciones de metro van a traer algún beneficio a ciertos sectores, porque Bajos de Mena necesitaba una estación de metro, es súper importante y súper necesario, y bendita la hora en que se les ocurrió poder construir la línea 9, pero lo que usted dice es cierto, las personas de todas maneras se van a tener que desplazar en micro para poder llegar a este hospital, a este, al CRS también. Pero yo creo que vamos a tener que encontrar a futuro otras planificaciones y otros medios para poder construir una estación, porque todas las estaciones de metro colindan con un hospital. Justamente, en todo Santiago. Así es. El metro Hospital Sotero del Río y un sinfín de hospitales. Salvador, hay una. Todo el hospital. Todos los hospitales claramente tienen su estación de metro. Pero yo creo que van a ser soluciones que se van a tener que encontrar a futuro. Sí, porque yo te voy a contar una anécdota. Cuando se construyó la línea 5, la línea 4, hasta Puente Alto, no estaba San José de la Estrella. No existía esa estación, y ese tramo era muy largo y se dieron la obligación de construir una estación más. Bueno, aquí yo espero de que se reaccione también y se pueda construir una estación en cerca, porque no da cerca del nuevo hospital Cordillera. ¿Hay preguntas, estimado? Sí, hablar el estudio 1, estimado Ruiz. Norita Catalán Morales, saludos. Olga, oiga, don Luis, mucho gusto, un halago, lo conocí en su época de concejal. Mire, no solamente en Bajos de Mena, sino también en sectores populares de Puente Alto y el casco antiguo, no se puede andar de noche. Pero ¿la culpa de quién es? ¿De la autoridad de gobierno, de la municipalidad? ¿Y qué se puede hacer con el tema de la seguridad? Porque las armas comunitarias no sirven de mucho cuando no hay educación en las casas. ¿Cuál sería su propuesta para esto? A ver, pregunta usted, uno, después te hago la otra. ¿Vamos a la respuesta? Sí. Ya. Bueno, yo creo que hay una serie de situaciones que se pueden resolver a través del municipio, pero hay cosas que no resuelve la municipalidad, que tiene que ver, ¿qué necesita Puente Alto? Lo manifestó Luis de la Fuente, donde dice que hay 600 carabineros en nuestra comuna para más de 800.000 habitantes en este momento, pero dice el estudio 600 carabineros para uno cada 10.000 habitantes. Entonces entenderán de que es recomplicado, necesitamos más carabineros, pero eso no lo resuelve el municipio, no lo resuelve un alcalde ni un consejo, lo resuelve el gobierno de turno o el Estado. Pero sí hay otras variables que se pueden manejar, digamos, más. Hay que fortalecer el programa de seguridad ciudadana, hay que colocarle más recursos para que existan más camionetas en los sectores. 14 camionetas es muy poco, 8 motos no dan abasto, y el personal que existe también es poco. Entonces hay que hacer una gran inversión en este programa, más alarmas comunitarias, más cámaras, pero sobre todo un gran trabajo con la comunidad. Es decir, tienen que existir los consejos barriales de seguridad. ¿Con quién? Con los dirigentes, con los vecinos, porque quien tiene la información son los vecinos y los dirigentes. Entonces, obviamente, vamos a tener que trabajar incluyendo hoy a la comunidad en cada una de las decisiones que se puedan tomar a través de Seguridad Ciudadana. Pero para eso, más recursos a este programa, y obviamente, si existe la posibilidad, generar o gestionar más carabineros y más comisarías que hacen falta en algunos sectores. ¿Qué piensas tú, Luis? Bueno, comparto casi todo lo que acaba de decir don Luis Escanilla. La verdad es que la seguridad, aumentar la seguridad no va, el municipio no tiene tantas facultades para proteger a la comuna. Si bien podemos crear programas para aumentar la seguridad ciudadana, tener más votos, tener más financiamiento, pero también tiene que ver con los programas que implemente el gobierno de turno, como usted dijo, pero también el gobierno regional también puede implementar programas y financiamiento hacia la seguridad. Muy bien sabemos que las comunas más adineradas, como Providencia, Vitacura, tienen drones, tienen seguridad, tienen más autos de seguridad ciudadana en comparación con Puente Alto, pero tenemos que hacer la comparación con los datos de las cantidades de habitantes que viven en las comunas. Como dice don Luis, es súper importante conversar con los vecinos, que existan estos programas, conversar con los dirigentes, porque al final los que tienen la primera voz, los que tienen los ojos en mira y puestos hacia la delincuencia son los vecinos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir, tenemos que hablar y tenemos que implementar programas de seguridad. Bien. Oye, ¿te hago la otra al tirón? Dele nomás, sí, estimado. Aquí tenemos la gente que me habla en internet. Ana Luisa Bamonde, de Villa El Refugio. Juan Carlos, pregúntale al candidato qué pasa con nosotros, los de la tercera edad, que no los podemos desplazar tranquilos por Puente Alto. Vamos a cobrar las pensiones, nos asaltan. Y no hay herramientas para entender cómo ha ido cambiando las generaciones. Hoy ya son distintos. Yo tengo un sobrino del siglo XXI y de verdad estoy muy consternada. Sé que es un colegio que no es municipal, pero no tendrá que ver esto con educación en la casa, fomentar, promover algún tipo de educación desde temprana edad. ¿Se puede hacer o hay que esperar que el gobierno lo haga? Bueno, aquí todo este tipo de cosas son bien complicadas. Primero, tenemos que proteger a los adultos mayores, obviamente, inclusive como dice Juan Carlos, como dice la vecina, en los lugares donde ellos cobran su pensión, se provocan muchos robos. Bueno, hay que colocar, si no está carabinero, va a haber que colocar gente de seguridad ciudadana a protegerlos dentro en esos sectores. No sacamos nada con desplegarnos en las poblaciones si hay lugares estratégicos que no son cubiertos. Pasó con el colegio siglo XXI, yo siento ahí que también uno tiene que empezar a proteger, a colocar mucho ojo, digamos, lo que está ocurriendo en los colegios, no solamente municipales, sino con los colegios particulares subvencionados. No se olviden que todos ellos viven en la comuna, los particulares subvencionados son habitantes de nuestra comuna y tenemos que ver la posibilidad, y los particulares, por supuesto, que podemos colaborar en conjunto con los padres apoderados, los funcionarios de los colegios y obviamente el sostenedor, porque si tenemos estos problemas, que lo que pasó en el siglo XXI, que es un colegio que está ubicado en un buen sector, se supone que no existe mucho, o por ser particular subvencionado no tiene grandes problemas, pero hay que llegar a ellos también con un buen programa de protección en los colegios. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo el tema de las pensiones lo veo en primera persona porque soy quien a veces acompaña a mi abuela a retirar su pensión, pero este acompañamiento se dio desde que la asaltaron. Mi abuela vivió un asalto de su pensión afuera del local donde se recibe la pensión. Pero yo creo que más bien Chile debería implementar un abono directo a la cuenta de las personas, para que estas personas no se vean en la obligación de salir a buscar su pensión, ya sea a lo mejor con alguna hija o algún familiar directo, y que este abono de la pensión llegue directo a la cuenta, para que la persona no se vea en la obligación de salir de su domicilio para ir a buscar esta pensión. Yo creo que ahí es ahí donde nosotros deberíamos partir. Dentro de la seguridad, de la seguridad ciudadana, está en lo correcto tener a lo mejor un guardia fuera, poder resguardar a la persona, porque muchas veces estas personas no esperan afuera, sino que ven que van a entrar y la esperan en la esquina. A mi abuela no la asaltaron afuera, sino que en la misma esquina un caballero le pidió un cambio de un vuelto y ahí ya pasó todo lo que tenía que pasar. Mi abuela sufrió este asalto y ahí nunca más las dejamos ir sola. Pero como dije en un principio, este abono debe ser directo a la cuenta de la persona o algún familiar directo. Sí, me parece, yo creo que... Pero además de eso, que las camionetas tienen que dar vuelta por esos sectores. Yo veo que queda a despensa, digamos, de los delincuentes cada vez que un adulto mayor va a cobrar una pensión. Es que no puede ser. Uno ha visto de que no solamente tu abuela, digamos, y yo creo que... Me ha pasado también con mi madre, digamos, que la trataron de asaltar cuando fue a cobrar su pensión. Y tuvo la suerte que había gente alrededor y pudieron ayudar. Pero uno tiene que tener, digamos, o tiene que también colocar los recursos en sectores que son estratégicos en este tipo de cosas, digamos. Los consultorios, los colegios, donde se paga se pagan las pensiones, ayudar en esos aspectos. Sí, seguridad ciudadana tiene que servir para eso también. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Francisca Antillanca les pregunta al panel, a la gente que está conversando, me dice: Juan Carlos, mira, aprovecha la instancia de conversar lo siguiente, dado que es un tema muy relevante. Tengo un sobrino de 16 años y la cultura narco ya está instalada en gran parte de los colegios. El no querer estudiar, el no querer esforzarse. ¿Cómo trabajar con eso desde un municipio más integrado, desde el punto de vista de la comunicación, educación? ¿Tienen contemplado esto? ¿Se puede combatir verdaderamente o ya está incrustado en la sociedad? Es una pregunta bastante interesante. La verdad es que dentro del municipio sí se pueden implementar programas, programas educacionales en las distintas corporaciones que tiene. Don Luis Escanilla tiene una propuesta súper interesante, que es el programa juvenil, el departamento del joven, en donde se pueden incluir jóvenes, incluirlos en liderazgo, en poder proponer proyectos para la comuna. Y es súper importante que nuestros jóvenes de nuestra comuna tengan la pantalla suficiente que siempre han tenido que tener. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo, jóvenes del deporte, arte, música, entre otros, en un sinfín de talentos que puede tener la comuna. Pero dentro de los colegios se deben implementar ciertas cosas, porque al colegio muy bien sabemos que existen personas de una vulnerabilidad grande, que no es necesario que solamente asistan al colegio a aprender matemática, ni lenguaje, ni religión, sino que también deben tener programas como... pueden ser de filosofía también para hacer a pensar a estos jóvenes, pueden ser programas de liderazgo, pueden ser programas de medio ambiente, programas de gobierno local, programas cívicos además. Es súper importante que los niños y niñas no lleguen a las casas a sufrir las vulnerabilidades que sufren día a día. Que el colegio no sirva como un escape necesariamente para salir de la realidad en la que están insertos, sino que el colegio también los ayude a surgir, los ayude a pensar, los ayude a cortar el ciclo de sus familias. Es súper importante que la juventud puentealtina sea capaz de liderar, sea capaz de ocupar puestos de elecciones populares, como yo estoy en representación hoy en día. Con mucho orgullo puedo decir que soy el candidato más joven de la lista, lo cual me llena de orgullo, me llena de ganas de poder representar a la juventud puentealtina. Y como digo, y para cerrar esta respuesta, el departamento juvenil que plantea el alcalde Don Luis Canilla, que no lo ha planteado ningún otro candidato hasta el momento, sirve para que todos los jóvenes, niños y niñas de esta comuna se atrevan y confíen en el proyecto que tiene Luis Canilla para nuestra comuna. Sí, mira, yo quisiera también ahí agregar una cosa que creo que es importante que la vamos considerando. Hay que tener las experiencias internacionales, también nos pueden servir. En Colombia, en Medellín, el nivel de narcotráfico era terrible, porque el Estado se preocupó de la guerrilla. Y cuando se preocupó de la guerrilla, abandonó los sectores poblacionales, y en los sectores poblacionales los tomó el narco. Y ahí está, digamos, el Chapo, Pablo Escobar, y lamentablemente ellos empezaron a darles cosas a la gente que necesitaba. Le pagaban cuenta, construían multicanchas, construían villas completas, porque el Estado dejó de estar ahí. Uh-huh. El Estado dejó de colaborar, ayudar y estar con los vecinos. Bueno, eso es lo que un poco nos está pasando a nosotros. Yo creo que si el Estado no se preocupa, no solamente del narcotráfico, sino que de esta narcocultura que se ha instalado, uh-huh. Donde los narcos son los que pagan, pues. ¿Ya? Llevan artistas y les pagan, y tú ves, digamos, verdaderas cadenas de oro, digamos, colgando, niños con armas. Entonces el Estado no puede abandonar el territorio, y para eso lo más cercano del Estado es el municipio, y el municipio no puede dejar de lado si no colabora con la junta de vecinos, con los dirigentes, con el vecino, con los adultos mayores, porque es parte, digamos, de integrarlo a la vida cotidiana de una comuna tan grande como Puente Alto. ¿Alguna pregunta más, estimado? Sí, bueno, es que son varias, pero aprovechando el tiempo que tenemos disponible, la gente me habla y me dice... Evelyn González, abogada, ¿tú crees que se puede hacer algo realmente... más allá del tema de la reinserción, sobre todo los jóvenes de Puente Alto, con el deporte, cuando ya está, bueno, una pregunta muy parecida, cuando ya está instalada esta cultura en la comunidad y hay recursos suficientes para poder hacer algo? Bueno, el tema... Es una pregunta por lo puntual, lo concreto, en realidad. Sí, sí, la reinserción o la inserción, digamos, del joven a través del deporte y la cultura, la educación, son herramientas que se tienen que, claro, claves, que se tienen que ocupar. Es decir, aquí tenemos una corporación de deporte que tiene más de 3.000 millones de pesos, que es parte del presupuesto, es una subvención que entrega el mismo municipio a estas corporaciones. Bueno, hay que evaluar qué están haciendo, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, y cuántos niños están atendiendo. ¿Están trabajando con los colegios? ¿Están trabajando con las poblaciones? ¿Cuántos talleres hay? ¿Cuánta gente participa en los talleres? Bueno, hay una serie de preguntas que hay que... pero sí sirve, el deporte, la cultura, sirve para sacar a los niños, digamos, de la droga, o que no se metan, digamos, que no vayan por malos pasos, que los absorbe, digamos, el narcotráfico. Que corten el ciclo. Que corten el ciclo, justamente. Sí, bueno, la inserción de la juventud en cuanto al deporte y la cultura es algo súper importante, porque hay varios talentos en Puente Alto que se han visto perdidos porque el Estado los ha abandonado. Los ha abandonado en cuanto a financiamiento. Hay jóvenes deportistas de tan alta gama, pero por no tener el financiamiento suficiente para poder representar a nuestro país, se pierden. La cultura y el deporte han demostrado con datos a nivel mundial de los países de primer mundo que sirve para la inserción de los jóvenes, sirve para cortar el ciclo de su familia, sirve para que estas personas no se rodeen del ambiente en el que están y no caigan en esto, como usted dice, en las drogas o en cualquier otro tipo de delito o delincuencia que pueda arruinar su vida. Bien. Oye, ¿hay más preguntas, estimado amigo? Si no... Quería preguntarle, mira, hay una serie de cosas, digamos, que yo creo que suceden bajo de Mena, pero tú, si tú eres concejal, que yo creo que va a ser así, Lucho, yo siento, digamos, de que eres una persona que está dedicada a este tema y te gusta, ¿qué estás pensando ahora? ¿Qué piensas tú para Puente Alto? Porque vas a ser concejal de la comuna de Puente Alto. ¿Qué piensas tú con respecto al tema de los ambulantes en el centro de Puente Alto? Mira, realmente a mí que me ha tocado estudiar en una universidad privada, me he dado cuenta que en realidad la estigmatización que existe de Puente Alto es altísima. Lo que muestran las noticias no muestran nada lindo de Puente Alto. Estamos como catalogados como Puente Asalto, o como una de las comunas más peligrosas que tiene la región. Lamentablemente el entorno en el cual nosotros nos vemos envueltos en Puente Alto es feo. O sea, Puente Alto tiene infraestructura y lugares que afean la misma comuna, lo cual no ayuda a la estigmatización. Cuando uno llega al centro de una comuna, lo que se espera es encontrarse con un lugar bonito, lo cual es la primera mirada o la primera entrada hacia la comuna. Tú cuando te bajas del metro de la plaza de Puente Alto y ves este comercio ambulante, lógicamente te da una sensación de inseguridad, porque a ojo y a oído y a voz de muchos vecinos y vecinas han visto estas transacciones de droga, peleas, asaltos, inseguridad, etcétera. Mi plan, que ojalá, si es que usted es alcalde, que ojalá sí sea, poder trabajar juntos en poder... No estoy de acuerdo con sacarlos y sacarles su lugar de trabajo, sino que encontrarles un lugar, ya sea para que la familia vaya a pasear como si fuera un persa, para que la familia pueda ir a comprar distintas cosas de forma tranquila, pero claro que el comercio ilegal hay que sacarlo, el comercio de drogas, las transacciones de drogas, el comercio ilegal de sustancias ilícitas, claro que hay que sacarlo y barriar con eso. Hay muchas personas que no tienen otro lugar de trabajo y por supuesto van a vender su ropita, la ropita que le regaló la prima, etcétera. Es un trabajo honesto. Lamentablemente se considera como un trabajo ilegal, pero las personas y las familias de Puente Alto no tienen otra opción para poder llevar alimento a su casa. Pero como digo, hay que volver a recuperar el centro de nuestra comuna y poder reinsertar a estas personas en un espacio en el cual sea un espacio para ir a visitar, como un persa, como dije con anterioridad, para que las familias vayan a visitar, vayan a pasear, etcétera. Esa es mi respuesta a su pregunta. Mira, yo les voy a contar un cuento. Ayer estuve en el encuentro de la tertulia del centro Melchor Concha y Toro. Se entregó, exhibieron un video antiguo de Puente Alto del año 41, 1941. Fue un lindo recuerdo para muchos, porque había mucho adulto mayor, pero también se mostraba un Puente Alto pujante, con una gran diversidad, digamos, de comercio. Y nos acordábamos y hacíamos el recuento de que Puente Alto venía gente desde Santiago, el centro, a visitar Puente Alto. Y llegaba a una plaza bonita, una plaza, digamos, acogedora, donde todo el mundo se conocía. Sí. Donde todo el mundo, digamos, es decir, donde estaban los interescolares, mostraban, mira, en 1941 estaban la fiesta de la primavera, donde se elegía el 20, creo que el 18 de noviembre, si no me equivoco, el aniversario de Puente Alto, y se hacía, digamos, la fiesta de la primavera, donde se elegían reinas, carros alegóricos, cosas que se perdieron. Entonces, hay que pensar lo que viene, de lo que se proyecta para Puente Alto. Hay que recuperar las cosas buenas, sí, de un Puente Alto antiguo. Así y ahí es. Edison Carreño, que es una persona que de Puente Alto sabe mucho, porque ha investigado, sin ser profesional, pero es un historiador. Y contaba de que él descubrió uno de los puentes más antiguos, que está en el canal San Carlos, y donde pasaban, digamos, los españoles, donde pasaban, digamos, pasaba Manuel Rodríguez hacia Argentina, pasó, digamos, San Martín por ese puente. Entonces, y un puente que no rescató, que no fue rescatado como parte del patrimonio. Lo tienen como patrimonio, pero lo se ha ido destruyendo cada vez más, y por lo tanto, el tema del patrimonio es un tema sumamente importante. Y ahí decía él una cosa que yo rescato, y creo que hay que ponerlo en el programa, sea usted concejal o yo alcalde, amigo mío, lo siguiente: un museo para Puente Alto. Sí, ya sé, yo ya tenía pensado eso. Yo tenía pensado eso. De hecho, hay que volver a ocupar los espacios, los sitios y asos que existen dentro de nuestra comuna de una forma recreativa. Un museo para Puente Alto sería magnífico, porque la gente que viene a Puente Alto no viene a visitarlo, viene netamente a ver a sus familias o por unas cosas específicas, pero no tenemos encuentro en Puente Alto. Tenemos el pueblito de Las Vizcachas, cierto, pero que queda muy lejano, sino que es más una visita para los mismos vecinos y vecinas de la comuna de Puente Alto y las comunas aledañas. Pero como muy bien sabemos, nosotros de Puente Alto, para ir a visitar un museo, por ejemplo, o ir a visitar algún punto histórico, tenemos que salir de nuestra comuna, ir a visitar Santiago, por ejemplo, y traer un museo a nuestra comuna para recordar nuestra historia sería, pero maravilloso. Yo esto lo he conversado con vecinos y vecinas del sector de la Vía de la Primavera, del sector de la Papilera, y estarían muy contentos de poder construir un museo. De verdad, es uno de mis deseos, yo esto lo hablo con los vecinos, que me gustaría que Puente Alto tuviera su primer museo. Y si usted tiene la misma idea de construir este programa, pucha, o sea, estoy demasiado contento de poder compartir este espacio con usted y poder apoyarlo en su campaña. Muchas gracias. Oye, el... 2 minutos. ¿Ya? Nos están colocando el tiempo aquí. No, ni un problema. Muchas gracias. No se ve con dos. ¿Ah? El no se ve con dos. Ya. Oye, no, estábamos hablando de esta tertulia, que es un centro cultural Melchor Concha y Toro, que es una de las organizaciones más antiguas de Puente Alto. Y bueno, y ahí comentábamos el hecho de que el museo para Puente Alto, teniendo muchas cosas buenas que mostrar, sí, muy linda. Tú colocaste el ejemplo, tú eres muy joven, pero y los jóvenes tienen que entender de que Puente Alto no se inicia ahora el año 2000 ni el 90, sino así que es. Viene de mucho atrás, y hay cosas que hay que rescatar. Sí. Está una de las cosas que decía Edison Carreño, que la construcción del canal San Carlos es tan grande como el canal de Panamá. Uh-huh. Es en ese nivel. Entonces, ¿por qué se llama Puente Alto? También manifestado. Entonces, hay una historia de nuestra comuna que yo creo que tenemos que rescatar. Así es. Que rescatar. Y no para nosotros, para los jóvenes, para la gente, para los que vienen, los que llegaron de abajo de Mena y que no tienen ninguna posibilidad y no saben, porque vienen con otro tipo, digamos, de cultura desde sus raíces. Pero nosotros no lo recibimos con nada. Lo recibimos con departamentos que se llovían. Lo recibimos, digamos, con mala pavimentación, donde está lleno de hoyos, de eventos, llámenlo como quieran, con un transporte público tremendamente discriminador, digo yo, porque ¿por qué? Porque hay poca locomoción, si no es por los colectivos, Bajo de Mena estaría mucho más aislado, al igual que el sector, yo siempre coloco, de Gabriela Poniente, donde está la Padre Hurtado, donde está, digamos, la Ciserreadi, el Molino, todo ese sector, que es un sector, Los Ríos, que tiene tantos problemas como Bajo de Mena. Uh-huh. ¿Qué estás pensando tú, digamos, tú eres concejal? Ajá. ¿Cuál es tu primera tarea como concejal de plantear en el consejo? Todos sabemos que los concejales no pueden hacer, pero sí pueden plantear. Así es. ¿Qué es lo que es lo primero que tú plantearías? Yo lo primero que plantearía, como si salgo electo concejal, sería preocuparnos de las áreas verdes de nuestra comuna, del medio ambiente. Me acaba de llegar un dato súper importante, que en cuanto al medio ambiente, el estándar mínimo de metros cuadrados de área verde por persona es de 10 metros cuadrados, y en Puente Alto ni siquiera se alcanza los 5 metros cuadrados. No, tenemos 1,5. 1,5. Sí. Y Las Condes tiene 5,5 metros cuadrados. Entonces, debiésemos caminar un poquito hacia lo que tiene Las Condes, pues. Bueno, no, con la cantidad de habitantes que tiene, por supuesto. Bueno, y como usted dice, preocuparnos de las áreas verdes y preocuparnos de embellecer nuestra comuna. Nuestra comuna es necesario embellecerla con áreas verdes, con parques, con museos, como usted dice. Y esa sería mi primera preocupación, de poder embellecer nuestra comuna y que las personas que vengan a nuestra comuna no vengan por un tema específico, sino que vengan a pasear, vengan a aportar con la economía circular de nuestra comuna, y por ahí yo partiría. Oye, bueno, estamos terminando ya el programa. Un minuto de confianza, estimado amigo. Bueno, invitar a todos los vecinos y vecinas que me conozcan mi programa, lo que tengo proyectado para nuestra comuna. Si bien las facultades del concejal, por supuesto, no son muy altas, yo no voy a venir con promesas ni falsas promesas para poder conseguir el voto de los vecinos, sino que siempre con la verdad. Me comprometo a ser un fiscalizador de nuestra comuna, poder aportar y ser un primer ente entre la comunidad y el gobierno, y poder que en un futuro, junto a Luis Canilla, si es que sale como alcalde, que también llamo a eso, a votar por Luis Canilla, confiar en su programa y poder construir el Puente Alto que todos soñamos para un día de mañana. Eso. Muchas gracias, Luis. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo viernes, Juan Carlos. ¿No? Sí, ah, no. Sí, 6 más 7, 13, sí. ¿Sí? Sí. No es feriado. Me dicen que hay otra actividad el día viernes. Bueno, ahí estaremos. Ahí lo coordinamos. Muchas gracias a los vecinos y vecinas que nos estuvieron escuchando. Hasta una próxima oportunidad.